placa, te da punta de patata acá. Te saca de la gata con el chano que combata, boom, bata. Uba como palo, tiempo y guata. Y la disco de camata, cuerpo en santa cabeza. Placa, da placa, te da punta de patata. Pierde la dignidad, la botaron por fumar para estar en la universidad. No compramos ñas que no sean de calidad. Se arrebata y los ojos se le viran pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Se le viran pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Se le viran pornográfica. Tú tienes una cinturita mágica, única. Igual arte con la mano biónica, exótica. Vete de negra como gótica. Donde quieras se lo echa en la boca como Mónica. Pornográfica, tú tienes una cinturita mágica, única. Igual arte con la mano biónica, exótica. Vete de negra como gótica. Donde quieras se lo echa en la boca como Mónica. Simón y se dice, que se mueva pa' la orilla cuando tú aterrices. Simón y se dice, que la pizza está moja, cuidado, no se deslice. Simón y se dice, imitan mi flow y nadie lo descubre. Simón y se dice, Simón y se dice, vamos